Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso eres mi Dios. Mi alma alaba y glorifica tu nombre. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Oh, gloria al que vive y reina por siempre. Oh, mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora. Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, por la bendición que tú nos brindas, oh Cristo de la gloria, de estar una vez más, un miércoles más, una semana más, por como llama de fuego a tu vida, la llama de Dios que arde en ti. No permitas que el enemigo te la apague. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. No permitas que el bombero te apague la llama. Bendito sea el nombre de Cristo. Padre, te doy gracias por la oportunidad, la bendición que tú me brindas, que tú me otorgas, Señor amado Dios, de poder estar por estos medios, de poder, Señor amado Dios, exponer tu palabra poderosa, de poder llevarle una palabra de aliento, Señor amado, no tan solo a los que no le sirven, sino también a los que le sirven, Padre, porque son momentos difíciles los que estamos viviendo, son momentos que se van a intensificar más, son momentos que cada día que pasa se van a apretar, las cosas se van a poner peor, pero Señor amado, los que confiamos en ti, lo que creemos en ti, Padre de la gloria, aleluya, sabemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú estás por encima del problema y de la situación, que tú tienes el control de nuestras vidas, Padre de la gloria, pero te pido, Señor mi Dios, aquellos, Señor amado, que tengan pocas fuerzas, aquellos que están abatidos, aquellos que se sientan tristes, que se sientan débiles, oh Señor amado, ahora, Señor amado, con la autoridad que tú nos has otorgado, Señor amado, yo te pido, mi Dios, que tú los toques con tu espíritu, Señor, que ellos comiencen a tomar fuerzas nuevas, Señor amado, que las cargas se vayan, Señor mi Dios, que todo problema, toda situación, Padre, puedan dejártelo ellos a ti, Señor amado, y que ellos puedan entender y comprender, mi Dios, que tú eres soberano, que tú eres Dios, que tú eres real, Padre. Mira los corazones, las mentes, Señor amado, de todos aquellos que puedan estar conectados, Señor amado, todos aquellos que nos puedan estar oyendo, Señor amado Dios, por el 716, aleluya, 716-748-0172, bendito sea el nombre de Cristo. Óigame, tú marcas ese número y simplemente te conectas y comienzas a oír la predicación. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Yo te pido, Señor amado, que todo aquel que se conecte, Señor amado, todo aquel que esté conectado por internet, por el teléfono, Señor amado, Dios, tú los puedas bendecir el día de hoy, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al que vive y reina para siempre. Oh, poderoso eres Dios. Mi alma te adora, Dios. Estamos contentos de poder estar una vez más, por como llama de fuego a tu vida, la llama de Dios que arde en ti. No permitas que el enemigo de las almas, no permita que el bombero te la apague, porque sabes algo, oye, es a muchos que se las ha apagado, es a muchos que se las está apagando. Mucha gente. Mucha gente de mucho tiempo, mi alma adora a Dios, gente crecida, gente criada, mi alma adora a Dios, gente que se está apagando el juego. Oh, gloria a Dios, aleluya, yo no le queda ni una llamita, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero hoy es el día que Dios ha preparado para ti, un día de esperanza, un día de oportunidad, para que tú entiendas que Dios te ama, para que tú entiendas que Dios es real, que Dios es verdadero, y que Dios viene pronto a buscar una iglesia, alábalo, óyeme, y que es el momento de que tú puedas decirle, Señor, óyeme, perdona mis pecados, óyeme, Señor, óyeme, es momento de que tú lo hagas, amado amigo. Oye, amigo que me escucha, tú, que estás, que crees en el Señor, aleluya, tú que no crees en el Señor, este es tu programa Tiempo de Restauración, este que te habla es tu amigo, tu hermano, Luis Raúl Ríos Peña, que miércoles tras miércoles, gracias al Señor, podemos estar aquí por, como llama de fuego a tu vida, aleluya, exponiendo la palabra poderosa del Señor, llevándote una hora de oportunidad, una hora de esperanza. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Saludos cordiales a mi amiga Isabel Santiago, bendito sea el nombre del Señor. A nuestro hermano Canaima, a su esposa Loren, aleluya, a mi hermano Ginés, bendito sea el nombre de Cristo. Óigame, amado amigo que me está escuchando por ahí de las áreas cercanas, Vega Baja, Manatí, no sé, Arecibo, Barceloneta, Aleluya. Próximo 5 de abril, sábado 5 de abril, vamos a estar en un retiro de 6 de la mañana al mediodía de la tarde. Aleluya, donde va a estar nuestra hermana Loida Ayala, todo aquel que lo conoce, todo aquel que lo conoce, aleluya, por estos medios sabemos que es una mujer de Dios, una mujer, aleluya, que Dios ha obrado, que Dios ha marcado su vida. Por lo tanto, te invito a que puedas compartir con ella y con nosotros en la Iglesia Cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, en el barrio Tiburón 3 de Barceloneta, Puerto Rico, donde pastorean José Meléndez y Ofelia Albarrán. Reciban el cordial saludo de mis pastores. Aleluya, ahí estamos los domingos, estamos los martes, estamos los jueves y estamos los viernes. Aleluya, el 5 de abril vamos a estar allí, mi alma te adora a Dios, en un retiro. Vamos a estar desde las 6 de la mañana buscando la presencia del Señor bajo el tema ven, busquemos del Señor, aleluya, porque tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado. Bendito sea el nombre del Señor. Y saludo también, cordial saludo a mi amigo, a mi hermano Javier El Cuca Martínez, bendito sea el nombre del Señor, fuegazo, allá en Radio Esperanza, allá en Connecticut, en New Britain, bendito sea el nombre de Cristo. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que nos corresponde, y es traerte una reflexión, traerte una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra que te marque, una palabra que te ayude a seguir hacia adelante, a levantarte. Mi alma adora a Dios, porque sabemos que el ataque del enemigo es inmisericordia. Es un ataque, óyeme, que si tú no estás bien parado en tus cimientos, si tus raíces, óigame, si tus raíces no están bien arraigadas a la tierra, aleluya, si no han crecido por ir para abajo un par de kilómetros, mi alma adora a Dios, óyeme, te puede pasar lo que le está pasando a mucha gente que está perdiendo ministerio, mucha gente, aleluya, que simplemente se está perdiendo, gente que lo está dejando todo, gente que se está echando para atrás, gente que, óyeme, que ha sacado la bandera blanca, aleluya. Gente que el Señor ha hablado a su vida, gente que han llevado mensajes poderosos, gente que ha visto cómo el Señor ha obrado de manera especial y poderosa. Son gente que se está quedando, son gente, aleluya, que se ha quedado en el camino, mi alma adora a Dios. Pero hoy, amado amigo, es momento de que tú cobres fuerza. Hoy es momento de que tú cobres fuerza, que te reanime, que te levante. Es momento que restaure tu vida, mi alma adora a Dios. Es momento de restauración, solamente faltas tú y que suene la trompeta, aleluya, para irnos a morar a los cielos, mi alma adora a Dios. Mucha gente no lleva este mensaje, amigo, pero óyeme, yo tengo que traértelo. Yo tengo que traerte un mensaje, aleluya, en el cual te indique, aleluya, que Cristo viene. Un mensaje en el cual te indique nuestra doctrina, que Cristo sana, salva y viene. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y estamos viviendo momentos, como siempre digo, y siempre lo diremos, ¿verdad? Estamos viviendo momentos difíciles. Y no son tan difíciles, hermano. Hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia porque simplemente las ataduras son tantas. Las ataduras son tantas en su vida que no le permiten tomar la acción de decirle al Señor, Señor, perdóname. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay mucha gente que sabe qué es lo que tiene que hacer. Hay mucha gente que sabe que lo correcto es servirle a Dios en espíritu y en verdad. Hay mucha gente que sabe, aleluya, que solamente Cristo es el camino. Pero sin embargo están metidos en la hechicería, en la brujería. Sin embargo, siguen dándole la espalda al Señor porque las ataduras son tantas, mi alma adora a Dios. Pero hoy es la noche para romper con ataduras, hoy es la noche para que tú rompas, aleluya, esa relación que tú tienes con Satanás, Señor lo reprenda. Hoy es la noche de tú romper todo vínculo con el diablo, mi alma adora tu nombre, Padre. Es momento de que tú rompas esa relación tan estrecha, tan íntima que tú tienes con el pecado. Hoy es momento, mi alma adora a Dios, que tú te reafirmes. Hoy es momento que tú le digas al Señor, Señor, hoy es el día, hoy es la noche, que yo tomo, oh, aleluya, vuelvo y pongo la mano en el arado, Señor amado. Óyeme, porque lo que he probado no me ha dejado nada, porque el tiempo que he vivido fuera de ti lo que me ha ido es mal. Oh, mi alma adora a Dios. Es momento, amado amigo, toma la decisión, la mejor decisión de tu vida, la mejor decisión, y tú lo sabes. Oh, gloria a Dios, experimentaste cosas grandes, experimentaste, óyeme, una presencia de Dios en tu vida, experimentaste paz, aleluya, pero sabes una cosa, sutilmente el enemigo fue tocando, fue socavando, óyeme, en tu zapata, mi alma adora a Dios, y tus raíces no estaban profundas. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Y hoy vemos lo que está pasando. Hoy vemos tantas familias destruidas. Hoy vemos cómo el enemigo, mi alma adora a Dios, la gente se está matando, envuelta en drogas, en alcoholismo. Vemos cómo los hombres, aleluya, están cambiando el modo natural, aleluya. Y lo que están es hombres con hombres, mujer con mujeres, mucha pornografía, alma mía, adora a Dios. Óyeme, pero la misericordia de Dios nos ha tocado el día de hoy, Javier Canaima. La misericordia de Dios nos ha abarcado hoy, mi alma adora a Dios, que desde las 6 de la tarde, todo el día, aleluya, con estos cánticos que se dan como por llama de fuego a tu vida. Cántico de adoración, himnos de adoración, himnos de meditación, mi alma adora tu nombre, papá. Óyeme, y desde temprano está como llama de fuego a tu vida trabajando, oh gloria a Dios, para que tú entiendas que hay un Dios, que hay un Redentor, que hay un hombre, que hay alguien que te compró a precio de sangre, alma mía, adora a Dios. Óyeme, y todavía comenzamos a las 6 de la tarde con nuestra hermana Isabel. Óyeme, este servidor Luis Raúl Ríos Peña está contigo ahora hasta las 8 de la noche, mi alma adora a Dios, 158. Respira y alaba. Nuestro hermano Giné, mi alma adora a Dios. Nuestro hermano también, aleluya, el que va después, Brando, bendito sea el nombre de Cristo. Barney, mi alma adora a Dios. Barney Lebrón va a estar después. Óyeme, son 4 horas, mi alma te adora a Dios, de misericordia que Dios te da, son 4 horas, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, para que tú oigas una palabra poderosa, para que tú puedas entender que Dios no te ha abandonado, oh gloria, que vive y reina para siempre. Y hoy, óyeme, estábamos antier viendo un video el cual llamó mi atención, un video de los pocos que me hace sacar una lágrima, un video en el cual, aleluya, que todo aquel que esté interesado puede buscar a 10 years old boy autism, o sea, el niño de 10 años con autismo, tú lo puedes buscar, mi alma adora a Dios, y tú puedes ver cómo ese niño, un niño que nació prematuro porque su mamá estaba consumiendo cocaína y drogas, bendito sea el nombre del Señor, un niño el cual es ciego y sobre todo es autista, y tú puedes ver el video, alma mía, adora a Dios, cómo su papá está con él, porque su papá lo crió en los caminos del Señor, y podemos ver, aleluya, cómo esos movimientos involuntarios que tiene el niño, que tiene el autismo, mi alma adora a Dios. Óyeme, pero de momento comienza a cantar, de momento comienza a alabar al Señor, de momento ya no tiene los movimientos involuntarios, de momento, aleluya, el Espíritu Santo tiene control de su vida, oh gloria a Dios, y comienza a cantar, y comienza a adorar el nombre del Señor, aleluya, y eso fue algo que me tocó, fue algo, aleluya, que me hizo reflexionar, fue algo, mi alma adora a Dios, aleluya, que me hizo sacar lágrimas, porque yo decía, Dios mío, pero como este niño, mi alma adora a Dios, con esas condiciones, aleluya, puede adorarte con tanta libertad, puede decirle, aleluya, en la canción decía que le abriera los ojos del corazón, mi alma adora a Dios, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, y después decía, santo, santo, santo, yo quiero verte, mi alma adora a Dios, aleluya, óyeme, y entonces yo comenzaba a meditar, Dios mío, y solamente lo único que podía llegar a mi mente, a mi espíritu y a mi alma, a mi corazón, a mi mente, aleluya, y a mis labios, la palabra de perdón, mi alma adora a Dios, decirle perdón, Señor, mi alma te adora, porque es que muchas veces, oye, somos tan mal y mal agradecidos, mi alma adora a Dios. Óyeme, cómo ese niño, mi alma te adora a Dios, cantaba con tanta devoción al Dios Todopoderoso. Y tal vez tú dirás, pero esto es un cuento de este individuo que está ahí, mi alma adora a Dios. No es un cuento, amado amigo. Oh, gloria a Dios, el Espíritu Santo tomaba control de ese muchacho. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Y le decía, Señor, abre los ojos de mi corazón. Open my eyes with my heart. Oh, gloria a Dios, abre los ojos de mi corazón. I want to see you. I want to see you. Yo quiero verte, yo quiero verte. Oh, gloria a Dios. Y cuando de momento me pasa la película, tanta gente que hay dentro de la iglesia. Oh, gloria, el que vive y reina para siempre, que son peores que ese muchacho. Óyeme, están en un autismo espiritual, mi alma adora a Dios, están perdidos, gloria al que vive y reina para siempre, en un mundo de color de rosa, de elefantes amarillos, mi alma adora a Dios, pajaritos de colores, alma mía que adora, oh gloria a Dios, te adora mi alma, Señor amado, y vemos como la gente, óyeme, podemos, hablamos, caminamos, vemos, oímos, alma mía, adora a Dios, tenemos tantas cualidades que Dios nos ha dado, óyeme, y nosotros tan estancados, mi alma adora a Dios, y nosotros tantas veces, mi alma te adora, Padre, oh gloria a Dios, no queremos hacer la voluntad del Señor, muchas veces pensamos porque vamos el domingo, mi alma adora a Dios, o porque vamos una vez más en la semana, óyeme, ya estamos salvos, óyeme, porque pensamos porque hacemos eso, oye, pensamos que hacemos un sacrificio, mi alma adora a Dios, oh gloria al que vive y reina para siempre, óyeme, yo no veo tal vez mucha gente conectada, mi alma adora a Dios, óyeme, pero yo quiero decirte en esta noche, oh gloria a Dios, cuál es la limitación para tu vida, oh gloria al que vive, qué es lo que te limita a ti, si ese niño, óyeme, con tan solo 10 años, ciego y autista, no lo limita el autismo, ni la ceguera, oh, no lo limita, mi alma adora a Dios, poder alabar el nombre de Cristo, qué te limita a ti, alabar el nombre del Señor, qué es lo que te está aguantando a ti, para que tú puedas darle toda gloria y toda honra. Y tú sabes una cosa, eso me llevaba al pasaje, mi alma adora al que vive y reina para siempre, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Tal vez a mucha gente no le gusta este mensaje, canaima, óyeme, pero es que yo tengo que traértelo, es que yo tengo que hacerte saber, mi alma adora a Dios, que Dios va a utilizar a la gente que se deje utilizar, Dios va a trabajar con guerreros, Dios va a trabajar con gente que verdaderamente estén dispuestos, que dispongan en su corazón a alabarlo en espíritu y en verdad, gente que esté dispuesta, alma mía, adora a Dios, a caminar, gente que esté dispuesta a pararse en la brecha, gente que esté dispuesta a aguantar, mi alma adora a Dios, los fuertes vientos, las fuertes marejadas, no importando que se esté hundiendo el barco, gente que esté dispuesta a decirle, Señor, yo creo en ti, Señor, yo sé que tú eres mi pronto auxilio, yo sé que tú eres mi auxiliador, aleluya, óyeme, pero tú tienes que entender, oh gloria a Dios, aleluya, que si tú estás vivo y tú estás completo, puedes ver, puedes oír, puedes hablar, puedes caminar, aleluya, no estás enfermo, es que Dios tiene un propósito contigo, que es lo que te limita a ti a hacer la voluntad de Dios, que es lo que te limita a ti poder llevar una palabra, que es lo que te limita a ti poder llevar un buen testimonio delante de la gente, mi alma adora a Dios, de la gente que no tiene a Cristo, de la gente que muchos están diciéndome, para eso yo voy a la iglesia, para eso yo voy a ir a la iglesia, no, mejor me pierdo, mejor me pierdo en la pollada, mejor me pierdo bailando, fumando, bebiendo, mi alma adora a Dios, pero ¿para qué me voy a perder? Aleluya, como esa gente, muchos son unos hipócritas, mi alma adora a Dios, óyeme, pero tú sabes una cosa, y yo veía el video, y las lágrimas se me salían, aleluya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizarte, Dios quiere utilizarnos, pero nosotros siempre tenemos una excusa, mi alma te adora a Dios. Siempre tenemos una excusa para el Señor. Siempre tenemos una excusa, como Moisés mismo le puso una excusa al Señor. Es que soy tartamudo. Es que no sé hablar. Aleluya. Dios no necesita que tú no sepas hablar. Dios no necesita, aleluya, que tú tengas mucho entendimiento. Porque de lo más vil y menospreciado Dios te cogerá para avergonzar a los sabios. Óyeme, de lo más vil, de lo más bajo, de lo que la gente dice que ya no te sirve. De lo que la gente dice, óyeme, tú no tienes oportunidad. De lo que la gente está mandando para el infierno, aleluya. Y ahí Dios va a levantar gente con autoridad, gente con poder para este avivamiento que viene, para este avivamiento que se aproxima. Mientras muchos juegan a los apóstoles. Óyeme, y no malinterprete, porque la palabra dice que si apostolado quiere, bien pide, mi alma adora a Dios. Si tú quieres ser apóstol, o si tú eres apóstol, conmigo no hay problema, pero si tú eres apóstol, que seas apóstol de verdad, Aleluya. Que sea un apóstol verdadero, un hombre de Dios, un hombre de Dios, un hombre de Dios, un hombre entregado en la obra del Señor, un hombre que camine, mi alma adora a Dios, hombre o mujer que camine bajo la tutela del Espíritu Santo, un hombre que se deje llevar, mi alma adora a Dios, por lo que está estipulado bíblicamente. Conmigo no hay problema, pero lo que pasa es que hay mucha gente por ahí que simplemente quieren ser apóstoles, quieren ser misioneros, evangelistas, pastores, mi alma adora a Dios, pero no quiere pagar el precio. Óyeme, y siempre tienen algo, siempre tienen un lloriqueo, siempre algo pasa en su vida, mi alma adora a Dios. Óyeme, y por eso es que nosotros mismos estamos haciendo que la gente de afuera no quiera ir a la iglesia, mi alma adora a Dios. Puerto Rico está saturado de palabras, ¿qué es lo que está pasando? Óyeme, Puerto Rico está saturado de palabras, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Dios, mi alma adora a Dios, aleluya, Dios tiene que buscar niños autistas, Dios tiene que buscar gente con impedimentos, Dios tiene que buscar gente, mi alma adora a Dios, que ya ha sido desechada para él glorificarse. ¿Por qué? Porque los que están buenos y los que están sanos siempre tienen un pretexto, los que están buenos y los que están sanos siempre están peleando, aleluya, porque eso es doctrina de hombre, mi alma adora a Dios, porque no, es que eso es de hombre, es que yo me siento bien así, yo me siento bien asá, mi alma adora a Dios, y mientras tanto no te estás percatando de que te estás perdiendo, mientras tanto no te estás percatando, aleluya, que te vas enfriando poco a poco, que las cosas comienzan a salirte mal, mi alma adora a Dios, y no es culpa del diablo, no es culpa del enemigo de las almas, es tu culpa, mi alma adora a Dios, porque es que tú no has querido hacer la voluntad del Señor, es que tú has obligado, hemos obligado a que Dios busque para otros lados, es que hemos obligado, aleluya, a que Dios busque en lo más vil y menospreciado. Mi alma te adora, Padre. Eso es lo que hacemos nosotros. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Pero tú sabes una cosa, que en Génesis 6, capítulo 5, me dice la palabra del Señor, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Alma mía, adora a Dios. Mientras aquel niño en el video le dice al Señor, óyeme, y con una limitación, más de una limitación, que él pudiera cantarle al Señor, Señor, quítame esta enfermedad. Que pudiera tal vez decirle al Señor, dame la vista. Que pudiera decirle al Señor, Señor, sácame de este mundo donde yo estoy, aleluya. Mas sin embargo el niño dice en la canción, abre los ojos de mi corazón. Open my eyes for my heart, Lord. Abre los ojos de mi corazón, aleluya. Eso es lo que le pide al niño, eso es lo que le pide el niño a Dios en la canción, alma mía, adora a Dios. Y yo no sé si tú puedes entenderlo en esta noche. Yo no sé si esto es muy fuerte para ti, mi alma adora a Dios. Yo no sé si todavía tú estás que te estén dando leche de biberón, mi alma adora a Dios, o leche de pecho. Aleluya, yo no sé si esto es un yucazo para ti. Yo no sé si esto es un viandazo para ti, mi alma adora a Dios. Yo no sé si tú te estás atragantando. Yo no sé si tú no puedes digerir la palabra que te estoy dando en esta noche, pero es momento de que tú puedas asimilarle y tú puedas entender de que Dios tiene un propósito en tu vida, y que tú le tienes que decir al Señor, tenemos que decirle al Señor, oiga bien, no te estoy señalando, no te estoy juzgando, me estoy incluyendo en esto también, alma mía, adora a Dios, tenemos que decirle al Señor, Señor, abre los ojos de mi corazón, aleluya, porque Jehová Dios vio que en el corazón de los hombres de continuo era hacer el mal. Por lo tanto, si los ojos de tu corazón están cerrados, está pasando lo que está pasando, que dentro de las iglesias, ay, ay, ay, ay, ay, es que dentro de las iglesias el pecado está rampante, es que dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, mi alma adora a Dios, la gente, oh, mi alma, camina por, campea por respeto, por su respeto, mi alma te adora, Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hay mucha gente con los ojos del corazón cerrados, por eso hay tanto pecado. Por eso es que hay tanta gente, aleluya, que no puede ver el camino. Que no puede entender cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No quieren entender como no entendían en aquel momento tal vez aquellos discípulos. O los que lo estaban rodeando, los que estaban a su alrededor, aleluya, no podían entender. Aunque muchos sí entendían, pero otros no podían entender la palabra que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que en estos días, en este siglo 21, año 2014, marzo 5, oh mi alma adora a Dios, aleluya, hay mucha gente que no puede entender que el camino a la vida se llama Cristo Jesús. Muchos no pueden entender que el camino a la verdad se llama Cristo Jesús, que fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que fue el que derramó su sangre, que fue el que sufrió, que fue el que cargó nuestros pecados cuando Él no lo merecía y cuando nosotros no merecíamos tal gracia. Mi alma te adora, papá, Él lo hizo, Él cargó cada uno de nuestros pecados, mi alma te adora, pero como tu corazón está ciego, como tu corazón no puede ver, aleluya, no puede ver la gloria de Dios manifestada en la naturaleza, no puede ver la gloria de Dios, aleluya, cuando sale el sol, cuando sale la luna, cuando se oculta el sol, cuando se oculta la luna, cuando ve las estrellas, cuando siente el aire darle en su cara, cuando siente el aire menearle su pelo, alábalo, como no puede ver eso, porque tiene su corazón ciego. Por lo tanto, como no puedes percibir lo que está a tu alrededor, que Dios te está hablando, de continuo, lo que tú haces es hacer el mal. Porque aún dentro de la casa de Dios, que se supone que estemos ahí porque hemos creído, porque hemos confiado, porque sabemos que Él es la protección, fallamos todos los días, sí fallamos todos los días. Pero hay mucha gente que está con los ojos cerrados, con los ojos del corazón. Y dice, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Si un ciego lleva a otro ciego, van los dos para el boquete, mi alma adora a Dios. Y eso está pasando, que hay mucha gente ciega. Hay mucha gente sin la dirección del Espíritu Santo. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Porque de continuo lo que hay en su corazón es hacer el mal, mi alma te adora a Dios. Y tú sabes una cosa, que en Éxodo 9:21 nos dice la palabra que más el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Óigame, esto fue cuando el pueblo iba a salir de Egipto. Créame, muchos egipcios creyeron en las cosas que estaban aconteciendo en ese lugar. Las plagas que cayeron, la serpiente, el agua en sangre, las ranas, los piojos, la muerte de los ganados, mi alma adora a Dios, las langostas, la lluvia de fuego, mi alma adora a Dios. Todo eso, muchos egipcios creyeron. Pero hubieron unos que no pusieron en su corazón la palabra de Jehová. Y dejaron a sus criados y sus ganados en el campo. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Y así hay mucha gente hoy día que no está poniendo su corazón en la palabra de Jehová. No está poniendo su corazón en la palabra de Dios. No está poniendo su corazón en lo que estamos diciendo en esta noche, en lo que dijo nuestra hermana Isabel, mi alma adora al que vive y reina para siempre. Por eso la gente anda de continuo haciendo el mal. Por eso dice la palabra que si no se acortaran los días por causa de los escogidos, hallaré amor cuando vuelva, porque por causa del pecado el amor de muchos se enfriará, y eso lo podemos ver hoy día. Vemos como cualquiera mata a cualquiera. Podemos ver, ayer mismo pasé por un accidente aparatoso, mi alma adora a Dios, y como está el morboso, puedo decir yo, como la gente sacando rápido los celulares, grabando a ese hombre, que lo estaban entubando, ese hombre que se lo iban a llevar en la Aeromed, un hombre que tal vez estaba batallando entre la vida y la muerte, y la gente curiosaba, aleluya, como si eso fuera un chiste. O sea, no hay ningún tipo de respeto, no hay moral en Puerto Rico, Las cosas me indican que todo va de mal en peor. Aleluya. El gobierno es un desastre. Todo lo que se oye son noticias negativas. ¿Por qué? Porque muchos tienen los ojos del corazón cerrados. Hay mucha gente ciega todavía. Gente que no quiere escuchar la palabra de Dios para no dejar de hacer lo que hacen. Para no dejar de salir con la amante. Para no dejar de salir con el amante. Para no dejar de ver pornografía. Para no dejar de fumar. Para no dejar de beber. Para no dejar, aleluya, de hacer tantas barbaridades. Mi alma ora el nombre del Señor para no dejar de hacer eso. Entonces cierran los ojos de su corazón. Y en medio de tanta escasez que hay espiritual, óyeme, hoy Dios viene a decirte, abre los ojos de tu corazón. Abre los ojos de tu corazón para que puedas verme. Abre los ojos de tu corazón para que puedas ver la gloria manifestada en tu vida. Oh, gloria al que vive, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, decía nuestra hermana Isabel, aleluya. Donde hay pecado, hay más gracia todavía, aleluya. Y Puerto Rico está abundado de pecados, pero hay una gracia que sobreabunda, una gracia que solamente la puede dar el Dios eterno, una gracia que solamente la puede dar el Hijo que murió en la cruz por nosotros, una gracia que solamente puede ser obtenida a través del sacrificio de la cruz, una gracia que puede ser obtenida solamente a través de la sangre que lavó nuestros pecados. Respira y alaba, alaba la gloria de Dios, aleluya. Óyeme, si estás escuchando este mensaje, alaba el nombre del Señor, comienza a alabar, alábalo, alábalo, alábalo. Dile, Señor, gracias, Padre. Señor, abre los ojos de mi corazón, Señor. Yo te he fallado tanto, Padre. Estoy tan atado, Señor amado. Yo reconozco el día de hoy, Señor amado, que te necesito. Yo reconozco, Señor amado, Dios, que sin ti nada puedo hacer. Yo reconozco, Señor amado, Dios, que mucho tiempo he vivido a la deriva. Yo te reconozco, Señor amado, que por mucho tiempo he vivido, óyeme, de espalda a ti, que he vivido en el abismo, que he vivido tantas situaciones, que he vivido tanta escasez, mi alma adora el nombre del Señor. Pero hoy, Padre, yo te pido, Señor amado, que tú abras los ojos de mi corazón. Yo te pido, Señor amado Dios, que tú toques mi vida. Yo te pido, Señor amado Dios, rescátame. Oye, yo no puedo más, Señor amado. Yo no puedo más con este sufrimiento. Yo no puedo más con este dolor. Yo no puedo más, Padre de la gloria. Permite, Señor amado Dios, que esa palabra pueda entrar en mi corazón, Padre. Rompe toda atadura. Rompe todo obstáculo del enemigo. Todo yugo, todo gigante, Señor amado, que impida, Señor amado Dios, adorarte en espíritu y en verdad. Padre, llévatelo de mí. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. ¡Cuánta necesidad! Oye, amigo, ¿cuánta necesidad está pasando en esta noche? ¿Cuánto sufrimiento hay en tu corazón? Hay un corazón ciego, hay un corazón cegado por la droga, por la cocaína, por la heroína, por el crack. Hay un corazón, aleluya, cegado, inundado por el alcohol. Oh, mi alma te adora, Padre, por la marihuana. Hay un corazón cegado, mi alma adora a Dios, aleluya, por los problemas, por la economía, por la situación. Un corazón, mi alma adora, que te dicta que te quites la vida. Óyeme, que ya no puedes seguir viviendo, que tú no quieres seguir porque lo que estás es sufriendo, que cada día que te levantas es un sufrimiento para ti, mi alma adora a Dios. Pero hoy Dios en esta noche quiere decirte, oye, hijo mío, yo estoy aquí, abre los ojos de tu corazón, ve mi gloria. Óyeme, permíteme que yo pueda obrar en ti, permite que yo pueda sanar tu corazón, que yo pueda sacar de ti tu pasado. Oh, mi alma adora a Dios, esas raíces de amargura que te están matando, esas raíces de amargura, aleluya, que no pueden, que no te dejan vivir. Oye, ese odio que hay por tu vecino, ese odio que hay por tus padres, mi alma adora a Dios, por aquel que abusó de ti, por aquel que te tocó, mi alma adora a Dios, por aquel que hizo cosas que estabas dispuesto, que Dios los puso en tus manos para cuidarte, lo que hicieron fue herirte. Oh, mi alma adora a Dios, pero es momento que tú le entregues tu corazón, es momento que tú abras el corazón al Señor y le digas, Señor, aquí estoy. Señor, Tú eres la solución. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mas el que puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo, o sea, se fue. O sea, mira, no dudó dos veces en irse. Se fue con ellos, porque pudieron experimentar lo grande y poderoso que fue Dios, que dejó ver su gloria. Mi alma adora tu nombre, pero tú sabes una cosa, que en Deuteronomio 4:39 la palabra del Señor me indica. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende hoy, óyeme, oyes, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Óyeme, yo no sé, óyeme, caramba, y ayer, antier, el domingo, estaba comiendo algo y pasaba en el sitio que estaban dando algo, en el canal 11, y cómo ellos patrocinaban, cómo ellos estaban enseñando unos feligreses de una iglesia satánica, y eso me decía, wow, ¿sabes? Como diciéndole a la gente, óyeme, si tú no encuentras solución alguna, esta iglesia satánica es tu solución. Una palabra del Señor me indica que Dios es Dios, Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Óyeme, si Satanás quiso ser semejante a Dios y Dios lo sacó de ahí arriba, yo no sé por qué la gente, yo trato de entender, caramba, pero es que no puedo. Pero ahora mismo puedo entender que es que tienen los ojos del corazón trancados, que no pueden ver la realidad. ¿Tú sabes lo que es eso? Ya eso lo están dando en la televisor, Canaima, Javier. Lo están dando en la televisión. Dando, eso es como dándole a las personas, a la gente, una oportunidad más, una esperanza, una iglesia satánica. Ay, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Es momento de que nosotros, si hay gente que tiene los ojos del corazón cerrado, es momento de abrirlo a prisa. Es momento de decirle al Señor, Señor, haz algo conmigo. Haz como aquella mujer fenicia, que le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo una hija, sana a mi hija que está endemoniada. Es momento que tú le digas, Señor, abre los ojos de mi corazón. Señor, yo no quiero perderme. Señor, yo no puedo seguir la vida que estoy llevando. Esta vida me está acabando conmigo, mi alma adora a Dios. Pero por favor, amado amigo, basta ya de estar buscando en la santería, en la brujería, en la hechicería, en el satanismo. Óyeme, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, pero tú tienes que reflexionarlo en tu corazón. Tú tienes que abrir los ojos de tu corazón para que tú puedas entender lo que Dios te está diciendo en esta noche. Este es tiempo de restauración, aleluya. Mi alma adora tu nombre, Señor. Marca ahí en el chat, en el box, en el chat, solicita oración, envía saludos. Bendito sea el nombre del Señor. Mensajes de texto al 787-444-9981. Mi alma adora a Dios. Envía tu solicitud, aleluya, de oración. Ya tenemos al hermano Javier por ahí, aleluya, que está pidiendo oración por Brandon, que está enfermo, aleluya. A Giovanna también, vamos a estar orando por ellos, caramba, qué bueno. Nuestra intención, aleluya, no es llevar tu mensaje, que tú no, si tú estás contendiendo con el mensaje de esta noche, es porque tú has entendido, tú entiendes que algo pasa en tu vida. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Tú estás entendiendo, mi alma adora a Dios, que algo está pasando contigo, mi alma adora a Dios. En algo tienes que cambiar. No soy yo, yo no estoy para juzgarte, no estoy para señalarte. Solamente quiero decirte, aleluya, que yo lo que quiero es bendecir tu vida. Yo quiero traerte una palabra de esperanza para ti. Una palabra en la cual tú puedas reflexionar, mi alma adora a Dios. Que tú puedas decirle al Señor, Señor, gracias Padre. Gracias Señor por esta palabra que tú me has dado hoy, Señor. Gracias Padre porque yo necesitaba de esa palabra en mi vida, Señor amado. Gracias mi Dios porque, aleluya, santo eres mi Dios. Mi alma te adora, Padre, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si tengo o se fue como un problemita aquí. Aleluya. Mi alma te adora a Dios, pero estamos aquí. Oh, gloria a Dios. Sí. Aleluya. Estamos aquí, estamos aquí. Mi alma te adora a Dios. Todo esto lo hacemos después nuestro hermano Canaima, los hermanos que estamos aquí enlazados, aleluya, los que miércoles tras miércoles, lunes tras lunes, viernes tras viernes entramos aquí, aleluya, traer esta palabra es para bendecir, es para bendecirte, para que tú puedas entender que Dios es la solución, de que tú no estás solo, hermano, que hay mucha gente en la iglesia, mi alma adora a Dios, que aún dentro de la iglesia está triste. Aún dentro de la iglesia está como la gente de afuera, mi alma adora a Dios. Y gente que Dios lo quiere para utilizarlo, pero simplemente ellos no se dejan usar. Porque no han querido abrir el corazón. Y entonces Dios usa a estos niños para poder impactar la vida de otras personas. Dios te está llamando a impactar. Dios te está llamando a marcar la vida por demás. Dios te está llamando en esta noche, aleluya, a que tú te levantes con valor, a que tú tomes fuerza de donde más tengas. Mi alma adora a Dios. Oiga, que así no eres derribado, cuando destruido. Mi alma adora a Dios. Tal vez pueda estar en el suelo. Tal vez pueda estar cansado. Pueda estar que te dice, no puedo más nada. Mi alma adora a Dios. Porque levanta. Esta noche, mi alma adora tu confesión. El Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Medita en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Medita en esta noche en la palabra que te hemos traído. Estamos cayendo, todavía no hemos terminado. 7:45. Mi alma adora tu confesión. Medita en vuestro corazón. Oye, medita realmente. Lo que estoy haciendo yo en mi vida. Lo que estoy haciendo yo es verdaderamente lo correcto. Es realmente lo que yo estoy haciendo es correcto. Lo que yo estoy haciendo. Es verdaderamente lo real que estoy haciendo yo. Adora a Dios, porque hay que meditar en la palabra del Señor, amigo. Es la única que nos guía. La palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mi alma adora a Dios. Gloria al que vive y reina para siempre. Medita hoy en esta noche. Tú tienes una palabra. Una palabra a través de Isabel. Medita en ella, en tu corazón, llévala a tu corazón. Él te va a dictar, aleluya. Entonces el Espíritu Santo va a obrar en él y te va a dictar para tu vida. Pero hay que hacer unos sacrificios. Estás dispuesto a hacer tú los sacrificios, estás dispuesto aleluya, como un momento determinado lo hizo nuestro hermano Camila, lo hizo nuestro hermano Ginés, nuestra hermana Isabel, aleluya, que muchos han oído el testimonio de ella, nuestra hermana Loida. Hay mucha gente, mi alma adora a Dios, que tomaron una decisión, que meditaron en sus vidas. Aleluya. Y hoy estamos aquí. Estamos aquí. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios. Y hermano, la mejor solución para tu vida se llama Cristo. Oh, gloria a Dios, poderoso eres Jesús. Y mira lo que me dice el Salmo 7, 9 y 10. Penetra ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los restos de corazón, amado. Aquellos que verdaderamente estén dispuestos abrir los ojos de su corazón a esos restos de corazón, es que Dios va a ser escudo. Es lo que Dios va a establecer, mi alma adora a Dios. Es a los que Dios va a cuidar, es a los que Dios va a proteger, aleluya. Si tú no abres los ojos de tu corazón, simplemente los tienes cerrados, y por lo tanto, de continuo, lo que va a hacer es hacer el mal en tu vida. Y yo te invito hoy a que tú los abras. A obrar a favor tuyo, y Dios te va a cuidar y te va a proteger, mi alma adora a Dios. Oh, gloria a Dios. Mira también lo que dice en el Salmo 139:23, dice la palabra, que examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, examíname, dile al Señor, examíname, mírame, Señor, mírame, mírame, conoce mi corazón. Y Dios lo conoce. Dios sabe si tú estás dispuesto a salir, si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Él, si tú estás dispuesto a batallar, mi alma adora a Dios. Pruébame. Oh, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que el Señor está trayendo esta palabra para nosotros. Que podamos entender, aleluya, que fuera del Señor nada somos. Que sin Él estamos perdidos. Que no hay solución fuera de Él. Que fuera de Él estamos perdidos, amado amigo, amado hermano. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Y en Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. O sea que si tu tesoro, si tu corazón lo tienes puesto, tu tesoro es, aleluya, el ver películas pornográficas, el beber, el fumar, el estar en el vacilón, estar en fiestas patronales, estar en el jangueo, estar para arriba y para abajo. Oh, gloria, el que vive y reina para siempre. Óigame, eso no son cosas que va a ayudar a tener una relación. Si tu corazón está puesto en dinero, aleluya, dice que el principio de todo mal es el amor al dinero. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Abre los ojos de tu corazón. Permite que Dios obre en tu vida, amado amigo, amado hermano. Óigame, porque en un momento dado en Mateo 12:34-38 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de fuente de corazón saca cosas buenas. Saca buenas cosas, y el hombre malo de mal nosotros saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que abre los ojos, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Ay, Dios mío, el mensaje, ahora es que se puso esto, Camema. Porque tus palabras será justificado, o por tus palabras será condenado. Mi alma adora a Dios. Dios 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas mi corazón está lejos de mí. Óigame, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. O sea, si en tu corazón es odio, envidias, contienda, adulterio, fornicación, herejía, borrachera, consumir droga, óigame, algo malo está pasando ahí. Pero Dios, en esta noche, existe, y yo estoy aquí contigo. Hijo mío, ayudar. Oh, Señor amado Dios, gracias, Padre. Señor amado Dios, a lo último esto pegó a dar candela ahí con la señal, mi alma a Dios, pero gracias, Padre, por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de poder poner poderosa palabra, Señor. Es una palabra fuerte, Señor amado Dios, pero realmente, Señor amado Dios, la palabra es clara y específica. Porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás justificado. ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón? ¿Palabras para justicia o palabras para condenación? Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor amado Dios, de exponer esta poderosa palabra, Señor. Palabra que es eficaz. Palabra que toca lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Señor amado. Te pido, Señor Dios, que todos aquellos, Señor amado Dios, que tengan internet, puedan meterse, Señor amado, aleluya, y puedan ver el video del niño que le estoy hablando, un niño de 10 años con autismo. Que tu Espíritu Santo obra en su vida, Señor amado Dios. Que ellos puedan experimentar tu gloria a través de ese video, Señor amado. Y que puedan abrir los ojos de su corazón, Padre, para toda buena obra, para obrar en obra, Señor amado Dios. Porque miren, las mías son muchas, los obreros son pocos, Señor amado. Hay mucha gente, Señor amado Dios, que lo que quiere es estar en los altares, Señor amado Dios. Del altar en altar, de iglesia en iglesia, Señor amado Dios. Hay muchos, Señor amado Dios, que andan sin esperanza. Oh, Señor amado Dios, aleluya. Yo te pido, Señor mi Dios, cordial, que vive y reina para siempre, que tú obres con él, que tú obres en su mente, en su corazón, Señor amado, Espíritu Santo, mi Dios. Oh, Señor amado Dios, que en el programa siguiente Dios ha sido fiel con nuestros hermanos Inés Parado, que tu Espíritu Santo siga glorificando, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando, Señor amado Dios. Oh, Señor amado, saludos a Gamaliel, Señor amado. Oh, gloria a Dios, mira, Señor amado, Dios, las oraciones, Señor. Oh, gloria a Dios por Giovanna, por Brandon, Señor amado. Sabe, Señor amado, la situación y la necesidad, Padre. Yo te pido, Señor amado, que tú pongas tu mano ahora, mano poderosa, Señor amado. Lanzamos esta palabra, Señor, la autoridad que tú nos has dado, Señor amado, Dios. A través del Espíritu Santo, Señor, declaramos, Señor amado Dios, cielos abiertos a nuestras vidas. Declaramos, Señor amado, si han estado enfermos, Padre, desatamos, Señor amado Dios, aleluya, una bendición poderosa sobre su vida. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, este fue tu programa Tiempo de Restauración. Este fue tu hermano Luis Raúl Ríos Peña, como llama de fuego a tu vida. Amén.